Volvemos, segundo bloque. Ya segundo bloque. Segundo bloque, 11 en punto, y bueno, todo tiene que ver por motivos de horarios, tanto mío como de la entrevistada, se ha acercado al estudio. Anita Cércola, hola Ani, ¿cómo estás? Hola, buen día, vos, Ale, a Sofi, a todas y todos los que andan escuchando. Bueno, Anita, recién hablábamos que estos últimos dos años, luego de la pandemia, es como que tu arte ha tomado un curso el cual viene parejo, y tenés muchas presentaciones, y en esas presentaciones tenés mucho público e inclusive también mucha respuesta de la prensa, porque has salido también hasta en el diario de Carlos Paz en una de tus presentaciones en la cumbre, así que felicitaciones. Bueno, espero que no sea en el área de policiales he salido en cultura. Sí, la verdad que me asombra, creo que lo que más me asombra y me alegra profundamente es la respuesta de la gente a un arte, te diría, tan ancestral, que nos entrelazó como humanidad, ni más ni menos, digamos. Hay antropólogos que ponen el inicio de la humanidad cuando nos pudimos sentar alrededor de un fuego a contarnos lo que nos pasaba, los miedos, las alegrías, las esperanzas. Y sospecho, o al menos desde ahí hago lo que hago, que algo de humanidad se teje, se recupera cuando uno se sienta a escuchar una historia. Exactamente. Bueno, en particular estos últimos meses se vino una marea de, algunos lo llaman memes, otros lo llaman flyer, otros lo llaman mensajes dibujados, que es sorprenderse cuando hay una persona leyendo un libro y gente escuchándola, o cuando una persona va en el subte, en el tren, en el colectivo y va leyendo un libro. ¿Cómo en un jardín de infantes una maestra le lee a tantos alumnos? Bueno, ahora lo común es tener una pantalla para poder leer o escuchar lo que la pantalla dice. Se ha perdido mucho esto que se había ganado en nuestra juventud. Pero bueno, siempre hay una vuelta en la vida. Y evidentemente la gente se vuelca nuevamente al libro físico y a la lectura y al cuento, o sea, para llegarse a un lugar donde alguien lea o cuente. Sí, te llama la atención. Mira, la actividad Cuento con Vos, que la sostenemos en la cumbre desde hace dos años, este es el segundo año, una vez al mes. Empezamos con 14 personas, 15, y hoy no bajan de 40, viste que van a oír historias, 30, 40 personas de todas las edades, y es conmovedor. Y lo que decías antes, una cosa es una pantalla que a vos te presenta una bruja y es igual para todos. Digamos, vos mirás una pantalla y la bruja esa que ves es para todos igual. Si yo te hablo de una bruja aparece y dice, hola Alejandro, ¿cómo estás? Y cada una de las personas que está oyendo, uno la va a imaginar petiza, otra alta, otra gorda, otra con taco, otra sin taco. El cuento, la palabra hablada, te permite ese vuelo imaginario tan necesario también, ¿no? Cuando Marcela Ganapol venía a la plaza antes de la pandemia, ahí entre el 2017 y 2018, siempre Cultura trataba de traerla para juntar chicos y hacer el momento de lectura. Y era sorprendente cómo los chicos tenían ese magnetismo con Marcela, y obviamente después vos te sumaste también a esto, y el mismo magnetismo que causaba y que causa Marcela lo causás vos, y bueno, sorprendente cómo la gente grande también se va acercando. Y son niños, son adolescentes, son jóvenes, son gente de mediana edad y son gente grande. Acá en la plaza, la última vez que estuviste, había gente grande que no se acercaba allá donde vos estabas, pero estaba prestando atención porque yo estaba mirando, sabiendo lo que generás, lo miraba, y bueno, mucha gente se daba vuelta en el banco de la plaza y prestaba atención. Obviamente eso es lo que pasa, que la gente se engancha y se engancha muy rápido. Sí, aparte fíjate que, bueno, son como los primeros registros de cuidado. Sí. Digamos, a vos cuando éramos pequeños, por ahí ni te acordás lo que te contaron ni nada, pero te acordás que tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela estaba al lado tuyo cuando caía la noche. Sí. Acompañándote. Y en eso está en el más adentro de cada uno y cada uno. Y desde algún lugar, cuando uno dice, había una vez, eso se activa, ¿viste? Sí. Bueno, esto no viene solo, esta es la parte que obviamente me toca a mí porque los conozco. Charlie Spinelli y Pablo Alicio, que fue intendente suplente, ahora es el futuro intendente de la cumbre. El Cachi Carranza en su momento aquí, en Villa Yardino, siempre fueron precursores de dar este tipo de oportunidades, sabiendo que son buenas. O sea, uno va con la propuesta, como te tocó ir a vos, y ellos automáticamente saben que esto va a ser un golazo. Y lo primero que tiene que haber es que la oportunidad. Yo de parte tuya le agradezco siempre a Charlie de que pueda abrirle las puertas a la cultura y lo mismo al Cachi Carranza. Por ahí a Daniel Rivero Serradel en este momento, él un artista plástico, le costó y espero que al nuevo que venga en cultura también tenga abierta la cabeza para poder aceptar estas propuestas y seguir compartiéndolas semana a semana, mes a mes, temporada a temporada, para que tanto el propio como el visitante pueda disfrutarlo. Sí, es que nos va a salvar la cultura, digamos, ¿viste? Nos humaniza. Nos humaniza. Para mí es así, nos humaniza la cultura. Bueno, tenés vos ahora dos presentaciones que tienen que ver con lo tuyo y una que es habitual en la cumbre. Sí, tenemos, bueno, este jueves por orden de aparición. Ah, no, primero este viernes en la cumbre, el cuento con vos, que es una vez al mes, compartimos historias. Esa actividad surgió desde el Departamento de Discapacidad e Inclusión Social y bueno, Charly la aceptó y la apoya y acompaña. El jueves que viene, jueves 23, en La Rana, junto a Guillermina Becar Varela, que los invito a googlearla, youtubearla. Guillermina cantó con León Gieco, Mercedes Sosa, digamos, tiene como un vuelo para mí, es un honor compartir, digamos, no digo escenario, la vida y compartir lo que hacemos con ella. Vamos a estar en La Rana el jueves 23, 20-30 horas, y en el micro cine de Sala Carafa, también cantando y contando, el viernes 24, 20-30. Guillermina es de Buenos Aires, yo la conozco a la familia de ella porque eran vecinos míos, ahí en parte de la familia de ella vivía en Victoria, en San Fernando, y parte de la otra de la familia también vivía en Becar, en San Isidro. Así que conozco a mucha de la familia. ¿Ella sigue viviendo en Buenos Aires o se radicó por aquí? Sigue viviendo en Buenos Aires, pero bueno, cada tanto la contratan por estos lados o hacemos estos espacios que venimos haciendo desde hace un año ya. Aprovecharla a Guillermina, que tiene un don genial, que fue olvidada en estos últimos años por muchos músicos. Creo que tiene que ver también con aspectos políticos de Cosquín y de distintos espectáculos que se volcaron más a otro tipo de artistas a dar la oportunidad. Pero rescatar a Guillermina es rescatar parte de nuestra música y compartirla con tus cuentos es fantástico. El que pueda acercarse, que se acerque, que se haga el tiempito. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Tienen que inscribirse? ¿Tiene un costo? Sí, lo de La Rana es con reserva sí o sí por el espacio, digamos, no entramos, ojalá pudiera ser abierto, pero bueno, Nadia es una divina total y nos ofreció el espacio. Es con reserva porque, bueno, entra determinado número de personas. Y el microcine también. Bueno, y esto que hay en cada flyer que vos tenés, ¿hay un número de contacto, un mail para poder inscribirse? Sí. Bueno, después, obviamente, Sofi lo va a compartir en nuestras redes, los dos flyers, gracias, para que la gente se pueda anotar. Y bueno, darle también un cierre al 2023. Recién hablábamos que, obviamente, los veranos no son de actividad, pero sí durante el año. Y prepararse con nuevas ideas y fuerzas renovadas para el 2024. Tal cual. Y dar, la verdad que es una oportunidad, digamos. Como bien dijiste, tener una artista de la magnitud de ella, que por elección también, ¿no? Es una grande que anda por lo bajo. Poderla tener acá a un valor que verdaderamente un artista así no se suele presentar. No. Pero bueno, es su opción de compartir su arte con la gente. Creo que está bueno aprovecharlo, ¿no? El proyecto va a tener continuidad el año que viene. Sí, continuamos. Hay una idea de ir por toda Argentina como ofreciendo en lugares muy pequeños esto de recoger las historias y las canciones de los lugares e irlas compartiendo en el camino. ¿Y las visitas a los colegios también va a seguir? También. Ahí vamos a ir con Marce. Gracias a Dios nos han apoyado este año de vuelta, así que bueno, continuaremos. Bueno, eso está bueno, los chicos se fascinan. Les recordamos a los padres y a las madres que están escuchando que los libros que prestan ustedes tienen que cuidarlos y tienen que devolverlos, porque es material que vuelve a los otros chicos. En el colegio siempre nos mandan el mensaje, por favor, papis, devuelvan, por favor, no le arranquen hojas a los libros, cuídenlos. Bueno, nosotros desde acá también hacemos lo mismo, porque esos libros tienen un trato por vos y por Marce, tienen un transporte en un auto, hay que volverlos a acomodar, y bueno, cuanto más fácil se haga la tarea, también más fácil es para ustedes volverlos a ofrecer para que los chicos los lean. Sí, pero Van, vos sabés que bueno, estamos haciendo los últimos recorridos ahora en noviembre, diciembre, y es notable, bueno, esto lo decimos siempre con Marcela, sostener la tarea es la clave, ¿no? Hace 4 años ya sí. que andamos rotando por las escuelas y los chicos ya nos conocen. Sí. Entonces ya tienen el hábito sí. de devolver el libro. ¿Viste? Pasaba que el primer año faltaron 100 y pico, el segundo 50 y pico, el tercero, y cada año va bajando sí. y no se pierden. Quedan no. donde tenían que quedar. Obviamente, obviamente. Algunos quedan en posesión de los chicos como un tesoro. Por algo quedó el libro ahí. Exactamente. ¿Viste? Anita, por último, preguntarte, vos tenés, sos muy, muy visual, muy objetiva cuando vas caminando y muy receptiva cuando vas escuchando. ¿Cómo ves al pueblo en este último final de año? Mira, te diría que no sé si se reserva solo al pueblo, pero me parece que a todo el país me da mucha tristeza, el país suma tristeza, sí. Me duele muchísimo estar así, ver así a tantas personas sufriendo. Y el pueblo desde mi pequeña miradita de hormiga lo vengo viendo, no sé, abandono, te diría. Sí. La palabra es abandonado, ¿viste? O me duele que, al menos en el barrio donde vivo, ya haya grupo de seguridad, alarmas que se disparan todo el tiempo. Sí. Eso duele. ¿Y a la gente? Porque habla, y así, como disconforme, sí. ¿viste? Protestona. No sé, sí, sí. Y a la vez también, ¿sabes qué? Creo que es un doble, es un ida y vuelta, porque puede que uno no tenga lo que verdaderamente sería lo equitativo en un pueblo, lo justo, qué sé yo. Y también a dónde ponemos la mirada, porque quejándonos, viste, no. yo a veces en los grupos, digamos, de bardear, no hacemos nada. No. Porque después sí, está bien, te quejas de que esto sí. no funciona, esto no sucede, y nadie da un paso para gestionar otra cosa. No, y bueno, ahora con la llegada del tren también se está creando una controversia porque todos queríamos que el tren venga, pero ahora... Ah, bueno, eso es una locura, que no, y ahora que no haya una estación, es una locura. Pero nadie también lo manifiesta. Viste, tal cual, creo eso, Ale, y sí. también creo que no nos salvamos, perdón, pero esto es una postura personal, no va a haber políticos, no es la política la que nos va a salvar. A mí, yo soy muy descreída de todos, ¿eh? No de uno, de otro, nos va a salvar lo comunitario. Para sí, mí, totalmente. Las gestiones comunitarias. Totalmente. ¿Viste? No, en la medida que como comunidad nos reunamos, apostemos, intentemos, después no le creo a nadie, no es aún a nadie, a nadie. Sobradas muestras ya. Totalmente. Anita, para finalizar, quiero que se despida la bruja de todo el público y que invite a participar de los dos encuentros. Un beso a todos y todas y les quiero decir que tengo la dirección de cada uno si no van al espectáculo, que se preparen. Gracias, Anita. Bueno, un beso a todos y a todas. Gracias por este espacio para promocionar. Las puertas siempre están abiertas. Y valorar, sobre todo. Gracias por venir. Hasta luego.